objetivo de esto era anunciar el cartel de la Feria de Ubrique 2009, que este año ha tenido la novedad de que ha sido por encargo, debido a eso de que desde hacía varios años se barajaba la posibilidad de que fueran pintores ubriqueños de máximo nivel, digamos en Ubrique, a quien se les encargara este cartel, un poco para subir el nivel y dar un poco más de prestigio a nuestro cartel de feria y fiesta, que al fin y al cabo es lo que anuncia, lo que es la cara visible tanto del visitante como de todos los ubriqueños de esta feria tan, de esta fiesta tan importante. El máximo nivel aquí en Ubrique se podía entender un poco por los pintores ganadores alguna vez del concurso regional, que el regional es el máximo concurso que tenemos aquí en la localidad. Se elaboró una lista con estos pintores ubriqueños que habían ganado el regional, que eran 7, y se ordenó alfabéticamente, siendo el primero José Luis Angulo Crosa. El cual, bueno, pues nos pusimos en contacto con él, le comentamos la idea y desde el principio pues estuvo muy ilusionado, con muchas ganas y con mucho interés por hacer este cartel. Es un ubriqueño que se encuentra viviendo en Albacete debido a que es profesor de un bachillerato de Bellas Artes allí en esta provincia de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues se le dio totalmente libertad para tanto para el formato, por eso una de las novedades que ahora vaya a poder ver es que el formato es en horizontal. Y bueno, pues ahora mismo tenemos aquí carteles de pequeño tamaño, un poco más pensando en los escaparates de las tiendas y demás, y también se van a hacer otros carteles de un tamaño más grande, un poco para los postes y demás ubicaciones por Ubrique. Desde aquí eso, agradecer al artista que desde el principio, Angulo Crosa, estuvo entusiasmado, ilusionado con esta idea. Él me comentaba que se ha inspirado en la feria de su infancia, en cuando la feria era por el jardín, esa feria de hace algunos años, que él recordaba como con más intensidad, parece que siempre recordamos con más cariño cuando éramos pequeños, parece que siempre es eso. Y decir eso, que ahora mismo la web de Pintores de Ubrique lo califica como el pintor mejor cotizado de Ubrique, ya que bueno, él tiene una galería en Madrid y se están vendiendo cuadros de él. El más barato, me comentaban que se vendían por 5.000 euros. Una persona que ahora mismo tiene un caché muy alto, un reconocimiento en el mundo del arte impresionante, y en noviembre del año pasado ganó un premio, el premio nacional de Reina Sofía, y la persona que le entregó ese premio, ese galardón, fue la propia Reina de España. Y bueno, pues un poco para que veáis la trayectoria de este ubriqueño afiancado en Castilla-La Mancha.